99.7 FM Che Barracas. Volvemos al piso de Estación Latinoamérica. Yo acabo de llegar. ¿Cómo están, chicos? Hola, buenas noches. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Bueno, y ahora parece que tenemos una entrevista. Así es, vamos a estar hablando con Lean Albani, periodista y editor de Internacionales de Marcha, que está ahora en la Carpa Villera, frente al obelisco, en el marco de una actividad sobre la MINUSTAH en Haití. Recordemos que la MINUSTAH es la fuerza de ocupación de la ONU, los cascos azules que están trabajando, entre comillas, en Haití hace ya casi 10 años por la supuesta pacificación del territorio, pero que ya ha tenido varias denuncias de irregularidades y violaciones a los derechos humanos en este país. Tropas en Haití. Bueno, ahí me dicen desde la producción que estamos con Lean. Lean, ¿estás por ahí? ¿Me escuchás? Ah, ahora sí los escucho. Hola, Lean, ¿cómo estás? Hola. Bien, todo bien. Te saludamos acá desde el estudio de Che Barracas, del programa Estación Latinoamérica. Gracias por estar del otro lado. Nos contaban que estás en la Carpa Villera en este momento, en el marco de una actividad sobre Haití. Sí, estamos acá en el obelisco frente a la Carpa Villera. Hay una actividad hoy que acaba de comenzar en reclamo por el retiro de las tropas argentinas en Haití, ¿no? Recordemos que las tropas que están en Haití son de 35 países que llegaron en junio del 2004 y se conocen como la MINUSTAH, son las tropas de las Naciones Unidas. Estas tropas han sido, desde que llegaron a Haití, muy polémicas porque se las acusa de varias situaciones irregulares como acoso sexual y violación de mujeres, niños y niñas, provocar la epidemia de cólera y también de una represión permanente a las movilizaciones populares. En esta actividad hoy, que se suma a la Carpa Villera, que está hace casi un mes acá en el obelisco, yo les voy a pasar con Mario Hernández, que es integrante del Comité por el Retiro de las Tropas Argentinas en Haití, ya que Argentina forma parte de la MINUSTAH. Así ustedes pueden dialogar un poco con él para no solamente hablar de esta actividad, sino de la situación en Haití actualmente. Así que yo les paso con Mario Hernández, así pueden charlar un ratito. Bueno, dale, gracias. Hola. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches, te saludamos desde el estudio de Che Barracas, el programa Estación Latinoamérica. ¿Cómo están? Bien, contanos un poco cuáles son las perspectivas del comité sobre la situación de las tropas en Haití. Bien, en principio hoy estamos haciendo esta actividad en solidaridad con la Carpa Villera, y en la perspectiva de que el primero de junio se cumplen 10 años del establecimiento de las tropas de Naciones Unidas en Haití, que, como te adelantaba el compañero, está integrada por 35 países y se viene produciendo una situación de rechazo por parte de la población haitiana por considerar que estas tropas, en realidad, que iban a permanecer algunos meses y con una tarea fundamentalmente de asistencia, se han convertido en unas tropas de ocupación que han generado una serie de problemas a los referidos anteriormente por el compañero. Uno de los más graves es la epidemia de cólera, que lleva ya 8.000 muertos y que fue provocada por soldados nepaleses, un contingente de soldados nepaleses que provocaron esa epidemia, como ha quedado perfectamente establecido por las investigaciones posteriores. Entonces, a partir del primero de junio pensamos desarrollar una serie de actividades tendientes fundamentalmente a plantear el retiro de las tropas argentinas. Bien. Sí, ahí estabas hablando de las bases. Te quiero agregar las 9 bases que hay en Honduras, ¿no? Ajá. Con una importante base naval que se han desarrollado fundamentalmente a partir del golpe del año 2009 contra Manuel Zelaya. bien. 99.7 FM Che Barracas. Mario, ahí te queríamos hacer una consulta. ¿Cuáles son los países que tienen mayor presencia militar hoy en día en el territorio haitiano? La MINUSTAH está dirigida por Brasil. Uh-huh. Brasil es el país que tiene mayor cantidad de tropas, pero también hay tropas uruguayas. En el pasado mes de octubre hubo gestiones en Uruguay. Viajó el senador Moise, senador haitiano. Tuve una entrevista muy importante con el presidente Mujica. Y bueno, y allí se planteó, Mujica planteó la posibilidad del retiro de las tropas uruguayas. En estos días hemos tenido una mala noticia, que ha sido la presencia de un contingente de 600 militares bolivianos que se han integrado. Los únicos países latinoamericanos que no tienen tropas son Venezuela y Cuba, que son los dos países que realmente más solidaridad concreta han acercado a los haitianos con médicos, educadores, en el caso de Venezuela con una importante asistencia petrolera, pero el resto de los países realmente ha hecho bastante poco en este sentido, y la presencia de las tropas más bien tiene que ver con una situación de seguridad, ya que Haití todavía no cuenta con fuerzas armadas ni policía propia, y esta es una de las razones por las cuales justifican la presencia de tropas en ese país. Aquí se han hecho también gestiones. En el mes de diciembre el senador Moise estuvo en nuestro país, tuvimos oportunidad de tener una reunión en la Cámara de Diputados de la Nación. Luego, inclusive con el jefe de gabinete, Capitanich, quien se comprometió a trasladar nuestra inquietud y la del senador Moise a la presidencia de la Nación, pero hasta el momento no ha habido ninguna respuesta concreta, y está próximo a votarse en la Cámara de Diputados la renovación de la presencia de tropas argentinas. Mario, comentanos un poco para la audiencia de acá del barrio, de la 2124, y los que nos están escuchando por las distintas vías, un poco cómo es Haití, ¿no? ¿Cómo es la situación en Haití? ¿Por qué, digamos, cómo repercute en un país, digamos, que tiene características tan particulares en América Latina? Y también para entender un poco los argumentos, digamos, más sociales de esta ocupación, si se quiere, si los hay, ¿no? ¿Cómo está Haití hoy en día? ¿Qué su población? Sí, la ocupación de tropas es... las primeras tropas que se establecen en Haití en el año 2004, cuando se desplaza el gobierno de Aristide, un gobierno constitucional, son fundamentalmente de los Estados Unidos, de Canadá y Francia. Haití es un país francófono, entonces estos países fueron los primeros que ocupan Haití, fundamentalmente los Estados Unidos, y luego las tropas van a ser reemplazadas por tropas latinoamericanas, en el entendimiento que iba a ser más aceptada esa situación por la población haitiana. Luego, ustedes recordarán, la situación se complica porque hay un terremoto en el año 2010, en enero del año 2010, que deja más de 100.000 muertos, destruye gran parte de la infraestructura del país, sobre todo de la vivienda, deja mucha gente, más de 1.5 millones de haitianos sin vivienda, y eso de alguna manera refuerza la presencia de estas tropas en el entendimiento de que debían cumplir una tarea solidaria ante la catástrofe que provoca este terremoto. Claro. Lo que estamos observando, los estamos observando en los últimos tiempos, es que empieza a haber una situación de movilización social, de enfrentamiento al gobierno de Martelly por parte de los sectores populares haitianos, y entonces estas tropas empiezan a cumplir un rol de gendarme. Este fue justamente una especie de apaciguamiento social, digamos, si se quiere mal llamarlo. Este fue uno de los temas fuertes que se discutieron con Mujica, inclusive con el canciller uruguayo, con Almagro, porque un poco esta situación de enfrentamiento de la población y la participación de las tropas latinoamericanas en este enfrentamiento, si provocara alguna muerte, por ejemplo, generaría una situación delicada para los países latinoamericanos que están instalados en el país. Es más, el Senado haitiano había votado el retiro de las tropas en el mes de mayo, cosa que no se concretó. Claro. Y las Naciones Unidas han establecido como fecha tope para la permanencia de las tropas el año 2016, o sea, dentro de 2 años. Pero la situación social haitiana se ha ido agravando. Hay fuertes reclamos por el tema de los salarios. Una de las razones, inclusive, por las cuales los países de los Estados Unidos, Canadá y Francia se han establecido en Haití, no con tropas, pero sí con empresas y con explotación minera. Haití es un país muy rico en minerales. Claro, tiene una fuerte reserva mineral todavía Haití, uno de los territorios más ricos en ese sentido en América Latina. Así es, de oro, entre otras cosas, y aparte una mano de obra muy barata, estamos hablando del orden del medio dólar diario. Entonces esa situación es aprovechada por las empresas, fundamentalmente norteamericanas, canadienses, en el caso de la minería, y también por Francia. Claro. Te hago una última pregunta, Mario. ¿Cómo no? ¿Qué actividades tienen planeadas desde el comité en el corto plazo? Mira, nosotros ahora tenemos esta actividad. El día 23, el viernes, se hace una importante reunión de los movimientos del ALBA, del capítulo Argentina, de los movimientos del ALBA. Allí vamos a llevar una iniciativa para discutir con los compañeros en el sentido de hacer algún tipo de manifestación pública durante los primeros días de junio, que se cumplen, como te decía, los 2 años de permanencia de las tropas. Y hay una actividad importante en la vecina orilla, en Uruguay, en Montevideo, se reúne el Parlatino. Y allí hoy ha confirmado el diputado Claudio Lozano que va a iniciar las gestiones para que el senador Jean-Charles Moïse pueda hablar en el Parlatino sobre la situación de las tropas en Haití, la necesidad de su inmediato retiro. Perfecto. Y me olvidaba, también hay un compromiso del diputado Lozano en el sentido de impulsar una declaración del Parlamento argentino y la realización de una conferencia de prensa que seguramente se dará durante la primera o segunda semana de junio, con la presencia de personalidades parlamentarias, y la que seguramente van a recibir información, porque la intención es que se acerque la mayor cantidad de medios de prensa, porque consideramos que es muy importante instalar en la opinión pública este tema. Bueno, Mario, te agradecemos muchísimo tu tiempo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por que no es la primera vez, porque he visto, el otro día me llegó, yo también soy periodista,